tiene cosas que hacer vinculadas a la nota que le vamos a hacer. Durante la semana y durante el año, en realidad, estuvieron pasando cosas en el DOCA. Y para que nos cuente un poco lo que está sucediendo, estamos en comunicación telefónica con Ernesto Butt. Él es documentalista, ya estuvo en los micrófonos de Nueva Libre para hablarnos de Candomberos de las Dos Orillas, un documental que realizó. Sí, ¿cómo andás, Ernesto? Buenas noches. No sé si nos escucha Ernesto ahí. Vamos a hablar con Ernesto Butt sobre lo que está sucediendo en el DOCA. Sí, él es documentalista e integrante de el colectivo audiovisual El Cielo por Asalto. Sí, él es vocal por dentro del DOCA. En la actualidad, por supuesto, no pertenece a la conducción del DOCA. ¿Sí? Ahora sí está Ernesto. ¿Cómo andas, Ernesto? Buenas noches. No, me parece que no. No está escuchando. Bueno, les decía, Mati, que Ernesto Butt es miembro de la comisión directiva del DOCA, es vocal, no forma parte de la conducción está hegemonizada ahora por alguien más vinculado al peronismo, al kirchnerismo. Han sucedido algunas cuestiones a lo largo del año que fueron bastante repudiables. Finalmente se decidió sacar un comunicado bastante fuerte hablando de expulsiones con cierto tinte político porque claramente, ahora sí, Ernesto, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? No, yo no lo escucho. Hola. No, no sé no. Si... A ver, ahora Ernesto, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Te escucha? Sí, te escucho sí. Muy bajo. Vamos a ver si podemos subirte un poco el volumen. Bueno, la tercera fue la vencida, la tercera presentación fue la vencida. Bueno, Ernesto, a ver, decíamos recién que nos ibas a contar un poco qué está sucediendo en el DOCA ahora, pero qué fue sucediendo durante el año. Mira, te cuento, primero de todo te cuento que DOCA es Documentalistas de Argentina, es la asociación más representativa del grueso de los documentalistas, una historia de lucha. DOCA ha dirigido la lucha frente al Inca, que permitió que hoy por hoy existe una vía de fomento para los documentalistas independientes, cosa que antes no existía. Y hoy por hoy lo que vemos es una apropiación de la asociación por parte de la conducción, que durante muchos años convivimos y desarrollamos una lucha de conjunto, con disensos, pero siempre con la unidad de la acción. Y en el último periodo lo que vemos es un proceso de mucha agresividad y ahora de expulsiones directamente. ¿Me están siguiendo? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Buenísimo. Y lo que empiezo por lo último. Hace menos de una semana, seis socios, incluyendo tres socios fundadores de DOCA, o sea que estuvieron en DOCA antes de que DOCA existiera, digamos, que fueron los que pusieron en pie la asociación, fueron expulsados con la excusa, porque es una excusa, de no estar al día con la cuota social en plena pandemia, ¿no? Una cosa que roza lo bizarro. Están ahora salieron con un descargo porque, bueno, nosotros salimos a denunciar. Nosotros somos la oposición actual en DOCA. Básicamente somos la izquierda, digamos, o la izquierda independiente. Y lo que hay es un proceso de cooptación de la asociación por parte del Estado. Que eso, bueno, tiene que ver con el intento de una parte de la asociación de integrarse al Inca como una asociación ya no de lucha, sino de contubernio, de negociado, de amiguismo, que es algo que, bueno, que es como funciona el Inca, ¿no? O cómo funcionaba, al menos totalmente, hasta la aparición de DOCA. Y nosotros lo que nos planteamos básicamente es que hay que mantener una independencia política, que hay que mantener la democracia interna, el método de la asamblea, de participación plena de los socios, y el método de la movilización, que es algo que DOCA, desde que asumió esta conducción, también por medio de una expulsión masiva de socios para poder ganar las elecciones. Mira, para que te des una idea, el año pasado tuvimos elecciones y una semana antes, 10 días antes, la directiva de DOCA expulsó a 40 socios por no estar al día con la cuota. Para garantizarse la elección, las elecciones, claro. Porque básicamente en DOCA, bueno, hay muchos grupos políticos, incluso dentro de la oposición, digamos, tenemos divergencias, o sea, hay un montón de partidos políticos, gente anarquista, gente independiente, como en mi caso, pero lo que no ha sucedido nunca es la imposición de una directiva, que en realidad es la representativa de una mayoría, por sobre el resto. Y esto tiene el límite al que ha llegado, que es a la expulsión de los dirigentes. O sea, yo probablemente encuentre una excusa y el día de mañana esté expulsado. Porque incluso he sido amenazado con inventarme un escrache, digamos. Como se genera un ambiente de mucha hostilidad en los chats. Entonces, por ejemplo, nuestro candidato a presidente en las últimas elecciones fue suspendido por 6 meses, de manera unilateral, por haber mandado un sticker por WhatsApp. Y eso no es una argumentación como que yo digo, se ofendieron por el... No, es lo que ellos dicen. Fue suspendido por mandar un sticker ofensivo en un grupo de WhatsApp. Una cosa, digamos, que bueno, como el tema de las cuotas, de no estar al día en las cuotas en plena pandemia, donde ni siquiera te pueden cortar el gas, porque estamos en una situación de emergencia total, expulsan a socios que han estado en la primera línea de batalla haciendo asambleas y piquetes frente al Inca para lograr el derecho de los documentalistas de hacer sus propias películas. Bueno, ese es el cuadro. Y la verdad es que hemos decidido sacar a la luz esta situación porque ya no, al ser expulsado, ya no se nos permite ni siquiera una participación ni siquiera simbólica dentro de DOCA. Y nosotros creemos que DOCA no puede quedar en manos de esta gente. Porque no solamente es ilegítimo, es ilegal, sino que va contra los intereses más básicos de documentalistas argentinos, de Argentina, que es plantarse frente al Inca por nuestros derechos. Lo que se está haciendo ahora son reuniones con las grandes productoras, con los amigos del poder, digamos, ¿no? Dentro del Inca, para lograr un cargo. Por ejemplo, ahora el presidente de DOCA fue elegido en el Consejo Asesor del Inca, un órgano de gobierno dentro del Inca. Y esto tiene que ver básicamente con que DOCA viene demostrando al Inca que le está dando batalla duramente a la izquierda para que no vuelva a movilizar por sus derechos. Es un premio. Nosotros, bueno, estamos denunciando básicamente eso, tratando de explicar claramente lo que está sucediendo, tratando de darle un contenido político, ¿no? Porque esto no es una cuestión meramente reivindicativa por los fondos de fomento, sino una cuestión más estructural, digamos, de cómo un sector de la cultura se para frente al Estado para mantener su independencia, para hacer películas que sean críticas contra el sistema, contra el gobierno de turno, contra los medios hegemónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que está en juego. Claro, justamente te iba a preguntar eso, Ernesto, ¿cómo afecta este tipo de cuestiones, más allá de esto que sabemos que son, digamos, los fomentos para hacer el audiovisual, pero, digo, ¿cómo afecta desde la construcción de contrahegemonía, no? Digo, esto es grave, porque ustedes, como DOCA, han sacado un montón de documentales que han denunciado incluso a funcionarios que en ese momento estaban a cargo del Estado. Digo, esto es gravísimo. Y sí, imagínate si no tenés una independencia política en los comités, por ejemplo, que definen qué proyectos van a ser financiados por el Inca. Es un financiamiento el que hemos logrado es un financiamiento chico. Creo que alcanza para hacer una película más o menos hecha bastante a pulmón, pero también con cierto rigor profesional, incluso, bueno, generando trabajo para compañeros. ¿Qué pasa si no tenés independencia política? Una película, por ejemplo, que estamos haciendo y que estamos tratando de impulsar y, bueno, generando un grupo para poder producirla sobre la toma de Guernica y sobre la propiedad de la tierra en la Argentina. Es inconcebible que un comité que no sea independiente políticamente del gobierno de turno te dé un subsidio para llevar a cabo una película de esas características. Claro. Entonces, claro. Ya la cuestión, digamos, de la independencia política tiene que ver con qué tipo de películas se van a poder hacer en la Argentina. Y bueno, eso es lo que se está jugando. Y básicamente hay una cuestión también que tiene que ver con no solamente con los documentalistas, sino con el cine independiente en general. Porque el fomento del cine no solamente comprende a los documentales, sino sobre todo la ficción, donde hay muchísimo dinero en juego y donde, bueno, hay intereses muy fuertes que están planteados. Y lo que logramos los documentalistas no lo han logrado aún los realizadores independientes de cine de ficción. Y, claro. Y justamente la idea sería avanzar junto con los compañeros y compañeras que hacen cine de ficción, los estudiantes, para poder lograr subsidios pequeños relativamente para lo que es la industria del cine, pero que permitan desarrollar un cine que no sea el de Telefe, de Suar, o que esté bancado por las grandes productoras como Disney, como Miramax, como, no sé, que es la manera en que se puede hacer cine hoy en la Argentina de ficción, prácticamente. Nosotros Ernesto... apuntamos en esa dirección, por democratizar el cine, no por que siga siendo el derecho de unos pocos. Ernesto, buenas tardes. Matías te saluda. ¿Qué tal, Matías? Quería preguntarte, para los que no saben, ¿cómo funciona, cómo funcionaba hasta antes de la pandemia el proceso de selección de esos proyectos? Digamos, ¿qué injerencia tenía la mesa directiva del DOCA y cuál era la metodología de selección o cómo se presentaba un proyecto y cómo se lo terminaba eligiendo? El método formal todavía se mantiene, que es el que un comité de documentalistas elegidos por las asociaciones cine documental juzgan los proyectos y determinan qué proyectos se hacen y cuáles no. El tema es que hay en un momento de ajuste, de pago, sabemos lo que viene, el pago de la deuda externa, no se renueva el IFE, sí. Hay un proceso de ajuste dentro del INCA. Y acá también está en juego la independencia política, pues si el presidente del INCA determina, porque está en un proceso de negociación, o sea, te elegimos presidente, en el Consejo Asesor, pero no me apruebes tantos proyectos. O sea, claro. se trata ahí de, cuando uno pierde la independencia política, es funcional a intereses que no son los propios, que no son los de los documentalistas en este caso. Nosotros siempre, en los comités, siempre que hemos participado, miembros de nuestro frente, que es el Frente de Documentalistas en Lucha, siempre dijimos, si se ve la intención y la seriedad de un proyecto, ese proyecto debe ser aprobado. Porque básicamente, primero de todo, presentar un proyecto equivale a escribir un libro. El nivel de investigación, de compromiso con la idea, el estudio que uno tiene, ¿no?, para poder llevar a cabo, digamos, un proyecto documental y que, bueno, tiene que estar medianamente demostrado, ya con eso alcanza. Si hay una idea que es original, si no es un afano, si realmente hay una motivación del realizador por tratar un tema determinado, por sus características sociales, políticas, históricas, ese proyecto tiene que ser aprobado. pero si hay una bajada de línea del instituto, como creemos que la hay, los comités y los miembros de los comités con las asociaciones que no respondan a intereses que no sean solamente los del cine documental, sino intereses políticos, a tranzas, a roscas, es muy probable que cada vez haya menos proyectos aprobados. Y sobre todo, que se manifieste una persecución política hacia aquellos proyectos que no respondan al gobierno de turno, o a los intereses, sea por su temática o sea por el posicionamiento político del propio realizador. ¿No? Bueno, Ernesto, clarísimo, nada, quería sumar eso porque era algo que, tal vez en el inconsciente colectivo no está claro ese proceso y esa selección, y bueno, por qué toda esta cuestión, este trasfondo político es tan importante para, lo que bien decías vos, mantener la independencia y la pluralidad de voces que se mantengan en todos los proyectos del INCA, ojalá que se pueda avanzar también por lo que, bueno, es el cine comercial. Nada, te agradecemos desde acá de Hora Libre una vez más el testimonio. No, yo lo que quería agregar que el hacer el cine documental no es solo una vía de expresión del director, del realizador o de un equipo. En general es una temática en la cual están involucradas cientos de personas y que refleja, digamos, unas problemáticas sociales, políticas, históricas que no están tratadas por ni el cine comercial, ni por la televisión, ni por las plataformas. Claro. Por eso no es un derecho solamente de quien cuenta la historia que se pueda filmar una película, sino de quienes son los protagonistas de esa historia. Claro. Así que bueno, estamos defendiendo esa posibilidad y hoy por hoy estamos defendiendo la posibilidad de poder seguir siendo parte de DOCA. Somos la mitad de la asociación y se nos está expulsando con una clara intencionalidad política y métodos completamente antidemocráticos. Sí, tremendo. Bueno, Ernesto, nada, lo que necesiten, cuenten con el espacio, con Hora Libre, con La Retaguardia, y estaremos atentos ahí a lo que vayan comunicando de lo que suceda en adelante, ¿no? Con esta situación que, bueno, nada, es bochornosa la manera que están utilizando. Te mandamos un abrazo. Bueno, un abrazo para ustedes y bueno, qué grande La Retaguardia, una gran radio. Y bueno, muchas y gracias. Recuerdo también por Víctor Basterra, que fue colaborador de ustedes y que bueno, particularmente tengo una gran emoción por su partida, ¿no? Sí, no, nos ha atravesado todos, aquí todo el colectivo. Mejor, pero bueno. No, está bien, vale el recuerdo y nada, va a ser homenajeado en esta radio, en este aire, todas las veces que sea necesario, porque claramente ha sido una pata trascendental, fundamental, para ganar el empuje que hoy tiene la radio, en la construcción que hemos logrado el día de hoy. Bueno, por eso el estudio de radio, a pesar de que hoy todavía no lo podemos habitar por esta pandemia, se llama Víctor Basterra, por suerte pudimos hasta homenajearlo en vida, y bueno, nada, lo vamos a extrañar y bueno, habrá que mantener su voz viva en las diferentes luchas, en nuestros diferentes espacios, y comunicando también como hacen ustedes en el DOCA. Te mandamos un abrazo. Te mando un abrazo y bueno, mi acompañamiento también con ustedes. Bueno, hablábamos con Ernesto, perdí el apellido, Rodri. Ernesto Gut. Tiene un apellido cortísimo. Me gustaría. Hermoso, y yo me lo olvido. Tres letras, sí. Y me lo olvido, soy un desastre.